Y la verdad que sea en este contexto de la inauguración de una feria del libro es como que es un doble, triple regalo, porque es un contexto que encierra todos los principios, sí, en los cuales siempre creí, por los cuales siempre trabajé, que tiene que ver con esto de la gran ocasión que siempre hablamos, son las grandes ocasiones pequeñas que pueden ser grandes en el corazón de cada uno de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes. Crear esas ocasiones para compartirlas tiene que ver con la democratización de la cultura, tiene que ver con el crear el deseo, crear entre todos el deseo de, sí, de lectura y sí, de un mundo mejor, por supuesto, porque para perseguirlo tenemos que tener ese deseo, tenemos que poder imaginarlo. Y las piedritas que venimos tirando tienen que ver con eso, con mover el deseo, mover la posibilidad, provocar un movimiento, como siempre decimos, hacia la imaginación, hacia lo pensable. Esos son los libros, esa posibilidad nos da. ¡Ay, cuántas caras conocidas! compañeras y compañeros que están acá, la verdad que son los libros. Estaba pensando que fue un libro el que a mí me movilizó y me hizo pensar así, textual. Ah, pero puede ser maravilloso, la educación puede ser maravillosa. Yo estaba estudiando música en ese momento, después hice letras, pero un libro de un pedagogo musical, Edgar Willem, y leyéndolo, eso de esa experiencia contada en las palabras y contada tan hermosamente fue lo que me hizo pensar, ah, pero puede ser hermoso, fue un libro. Así que un libro es una caja de sorpresa, así que bueno, este contexto me gratifica enormemente, la verdad, y que sea en esta escuela, donde en aquel rinconcito que está allá, de cachivache, mirá, Silvia, nos llenaron el rinconcito. Pero si sacamos esas cajas, hay algunas frases escritas, ¿no? Sobre la imaginación, sobre el poder del arte. Ahí empezó este proyecto, pero acá también están compañeras de la Bernabé, donde fui muy feliz trabajando con los chicos y las chicas. Bueno, compañeras de montones de escuelas a donde, sí, compartimos momentos hermosos. La verdad que es un camino tan disfrutable, tan hermoso el de la docencia, que cuesta soltarlo. Por eso nos pasa esto, Sara. Pero no estamos soltando nada al final, miren. Yo había soltado y me puse... Bueno, muchísimas gracias, gracias. Ay, qué lindo también que estés, Lu, gracias. No sé dónde está la Merce, todo esto, que debe ser culpa. ¡Ah, ahí está! Amiga, compañera, vení que te doy un abrazo. No. Felicitaciones por esta escuela, por lo que está sucediendo acá, por esta feria del libro, felicitaciones por lo que está sucediendo en las escuelas. Ayer estaba charlando con una señora, decía, los chicos no agarran un libro, los chicos agarran muchos libros en las escuelas, muchos libros, porque tenemos muchos libros maravillosos, agarran los libros. En casa no sé por qué. Los adultos agarran libros, ustedes agarran. Pero no, sí agarran libros. Esto sucede y por eso tenemos esta feria del libro, que esta hermosa posibilidad, felicitaciones. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias.